agencias de viaje, han sido máximos colaboradores, tanto como representantes de hostelería como comercios individuales, que ha sido una brutalidad, que nos hemos unido, que eso es lo importante, unirse para hacer estas cosas, y que también nosotros decir que agradecerlos a ellos por la aportación, y que nos tienen aquí para toda lo que ellos quieran, del Ayuntamiento de Ubrique, para colaborar en todas las actividades que nosotros podamos, que esté en nuestras manos, así como las que nosotros pues también sacaremos durante este año, que pues esto tiene que ser constantemente. Esto no va a ser, ya hecho unas campañas ahora en Navidad y se acaba aquí. Ahora hay que estar también mirando los sectores también que están un poco más tocados, y nosotros pues lo intentaremos de colaborar también en la medida de nuestras posibilidades. La verdad que fue algo precipitado, porque fue en poco tiempo, y la verdad que ha salido muy bien. Fue el poco tiempo que tuvimos, porque claro, una campaña no se organiza como lo hemos hecho en 2 semanas, ni en 2 semanas cartelería, que agradecer también a Adrián Pérez de aquí de Ubrique, que también nos ha facilitado, nos ha ayudado de que salieran las cartelerías y saliera la papeleta también a su tiempo. Así que es verdad que ya hay gente que han ido a la oficina de turismo y decir que ellos el año que viene colaboran también. Así que ha sido una iniciativa, así que ha salido espontánea, y creo que con el tiempo puede tomar otra forma y puede ser algo espectacular. Puede ser una grandísima campaña, bueno, un grandísimo regalo lo que se puede hacer, y gracias pues a todos los que han participado. Como te digo, eran 79 establecimientos, servicios y 12 bares, que también están pasándolo bastante mal, y han sido también los que han querido impulsar esta gran campaña, bueno, este gran sorteo que se ha hecho. Sí, esto no puede acabar, bueno, elementalmente esto no puede acabar, sin que ya tenemos que seguir empezando a ver nuevas campañas. También queremos, es verdad que tú como bien sabes, todos los años se van haciendo campañas diferentes dependiendo de los meses del año, si es San Valentín, en febrero, por decirte alguna, alguna fin, o en mayo el Día de la Madre, pues se hace con floristería, pues son diferentes sectores, pues este año se van a hacer más campañas diferentes, también dependiendo de los sectores también que estén un poquito más afectados, y le queremos echar un poquito, echarle una mano, así que con la medida de lo posible y de todo lo que nos esté en nuestras manos, pues también vamos a hacer algunas nuevas campañas pues para apoyar a este sector de comercio. También hoy podemos destacar que el Grupo de Rescate en Montaña, con sede en el Parque de Bomberos de Ubrique, llevaba a cabo en la jornada de ayer la localización y rescate de un senderista sevillano que se desorientaba debido a la niebla. Una actuación muy similar a la que ya realizaban los bomberos ubriqueños en la madrugada de fin de año. Desde el Grupo de Rescate se desaconseja salir a la sierra en estos días debido a la climatología adversa, y si se hace, se recomienda que no se salga solo y que se utilice el equipamiento adecuado. Sí, bueno, sobre las 3 aproximadamente nos avisan que ha llegado, en este caso entró por el 112 la llamada, pero a nosotros nos avisa el 085, donde nos comentan que un senderista había pedido ayuda porque estaba en la zona de la crestería entre el Simancón y el Reloj, y que llevaba bastante tiempo ya dando vueltas, intentando bajar, pero que no encontraba lugar por donde bajar, puesto que estaba en un banco de niebla. Entonces nos pasan un teléfono, conseguimos hablar directamente con él, y este hombre nos confirma la zona y nos manda unas coordenadas, ¿no? Y además nos dicen que está escuchando una carretera, ¿no? Que cree que está cerca de una carretera. Cosa que nos extrañó, ¿no? Porque la verdad es que esa zona es muy céntrica de la sierra y además está bastante alta, pero bueno. Entonces, con esas coordenadas que nos dio, las metimos en el ordenador y nos dio que estaba más o menos por encima de lo que es el Pozo de las Presillas, en la zona próxima a lo que es Tajo de Aleao y los Navasuelos, ¿no? En este caso sería la ladera oeste del Endrinal, ¿no? Esto coincidía con la explicación de que podía estar escuchando la carretera, puesto que la carretera de Benamahoma Grazalema sí pasa relativamente cerca de allí, ¿no? Entonces lo que hicimos fue entrar por el puerto del Boyar, subir al puerto de las Presillas, intentar bajar hacia los llanos del Endrinal y haciendo señales acústicas a ver si nos contestaba de algún sitio. Viendo que no contestaba, hicimos recabaciones nuevamente y nos mandó una ubicación. Y en este caso la ubicación lo sitúa en la ladera contraria, o sea, en la ladera este del Endrinal, ¿no? Con lo cual entendemos que había habido un error en la transcripción de las coordenadas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hicimos fue, pues en este caso ya donde estábamos, es atravesar, cruzar toda la sierra, ¿no? Por la zona esta de la llana hasta la charca verde. Y una vez que estábamos allí ya hicimos señales acústicas y nos contestó bastante alto en la sierra, y lo que hicimos fue, bueno, en la ladera este del reloj, en ese caso subir por él y bajarlo a la charca, y de la charca ya tirar para Villaluenga, que era el camino más corto que teníamos porque ya era de noche y además estaba lloviendo y demás. Lo que está ocurriendo en estas últimas semanas, digamos, de gente perdida, además siempre por esta zona en cotas bastante altas, ¿no?, y además con una temperatura muy fría, la verdad es que es una situación bastante seria, ¿no? Y además personas que normalmente van solas, ¿no?, que ese muchas veces es el problema, ¿no? Porque en este caso de ayer sí teníamos comunicación, o por lo menos hubo comunicación inicial con la persona perdida, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de fin de año no teníamos comunicación ninguna. Entonces, claro, una persona que ha estado a esta altitud sola puede perfectamente haber tenido un accidente, una pierna rota, lo que sea, y no tener cobertura, y no hay posibilidad prácticamente de encontrarla, ¿no? Y más teniendo en cuenta que cuando se avisa ya es tarde, pues suele ser de noche, lloviendo, incluso la noche del 31 estaba nevando, entonces la verdad que están siendo rescates complicados, en ese caso por personas que deberían de dejar estas actividades para época, al menos que el clima acompañara más. Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que los días, o sea, la climatología es fundamental, días como los que están viniendo con estas olas de frío y estas borrascas no son los más indicados para estar en la sierra, ¿no? Pero si se va a la sierra, al menos que se vaya acompañado, ¿no?, y que se, por ejemplo, que se empiece temprano. Y bueno, el caso de ayer quizás estuvo en este aspecto más normalizado, ¿no?, porque nos avisaron relativamente pronto, sobre las 3 de la tarde, ¿no?, pero que se empiece temprano para terminar mediodía, ¿no?, que haya tiempo de reacción, incluso si hay que ir a rescatarlo antes de que caiga la noche, ¿no? Entonces, tener en cuenta siempre esas pautas, ¿no? Primero, la climatología, después, a esta zona de la montaña no se puede ir nunca solo, no se puede ir nunca solo porque cualquier accidente, por tonto que sea, si te impide continuar y no tienes cobertura, no hay quien te encuentre, es muy difícil encontrarte porque nadie sabe exactamente dónde está. Y bueno, y por supuesto llevas equipación adecuada, ¿no?, que puedas aguantar, si no hay posibilidad de encontrarte, que puedas aguantar la noche. Uh-huh. Y ninguno de estos casos se está dando, ¿no? Entonces yo qué sé, hay que intentar que todo el mundo que salga a la montaña salga teniendo en cuenta estas pautas, ¿no? El caso de Nochevieja quizás fue más preocupante porque sí se sabía que la persona no llevaba equipación suficiente, o sea que, por ejemplo, se sabía que el chaquetón lo tenía en el coche, ¿no? Se sabía que había llamado aproximadamente a las 4:30 de la tarde a los familiares diciendo que estaba haciendo la ruta del Simancón reloj y que estaba bien, que lo estaba pasando bien y que a las 6:30 de la tarde estaba de vuelta, ¿no? La cuestión de todo esto, que también ahí hubo por parte de los familiares un poco de retraso, ¿no?, es que llamaron a las 11:30 de la noche, ¿no? Entonces, claro, a nosotros nos entra la llamada, llamaron a las 11:30, la Guardia Civil estuvo buscando el vehículo, nos entra la llamada a las 12:15 diciendo dónde estaba el vehículo, pero tampoco exactamente se sabía por dónde había cogido. Y una vez que hablamos con el padre y conseguimos más o menos situar la cuestión, pues lo que hicimos en este caso fue, aquí no teníamos coordenadas ni teníamos prácticamente idea de dónde podía estar. Lo que hicimos fue hacer 3 grupos de bomberos, de dos bomberos cada grupo, y entramos por distintos sitios y hicimos los senderos más habituales que suelen hacer en este caso los deportistas, ¿no? También hoy les informamos que la Fundación López Mariscal procederá esta tarde de nuevo al reparto gratuito de mascarillas higiénicas. Las personas interesadas pueden acudir esta tarde desde las 5 a la sede de la Fundación por la entrada del Paseo del Prado. En principio será una sola caja por familia que será entregada a una persona adulta. España 52, ¿qué pasaría si me apellidara Gasol? Es el título del libro escrito por el ubriqueño Antonio Moreno Rodríguez y editado por Treveris, que se presenta mañana viernes a las 4 de la tarde en el Pabellón Polideportivo Municipal de Ubrique. En el acto participan Fernando Corrales, presidente del Club de Amigos del Baloncesto de Ubrique Cabu, José Antonio Gutiérrez, cooperante, Juan Carlos Ortiz, profesor del autor, Fernando Sigler, editor, y Antonio Moreno Rodríguez, autor del libro. Esta obra de 230 páginas representa la culminación del proyecto Ubrooklyn 3x3, con el que Antonio Moreno ha recorrido las 52 provincias españolas. Este libro, impreso por Crea Imper, incluye artículos de Fernando Corrales, Juan Luis Esteban, Juan Carlos Ortiz, José Antonio Gutiérrez, Manuel Pintor y Manuel Ángel Gómez Angulo. También recoge comentarios escritos por los seleccionadores nacionales de baloncesto en Juegos Olímpicos dirigidos expresamente a Antonio Moreno. Además, cada capítulo enlaza mediante códigos QR con las canciones que han sido significativas para el autor durante su periplo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.